sabes cómo me quedé cuando hablamos la primera vez. Me contaste lo que te pasó y la desilusión, que no lo querías perder. Y te dije dale un tiempo más, que es oscuro si va a amanecer. Y prepárate para el perdón, con o sin razón. Todo lo puede el amor. Cuánto me alegra encontrarte esta vez, con el corazón enamorado y la ilusión de vivir a su lado. Y una lluvia de besos, niña, mojándote. Hoy te sobran sueños de mujer y el deshoja invierno es para ti. Llega otro momento de aceptar y de repetir. Todo lo puede el amor. Cuánto me alegra encontrarte esta vez, con el corazón enamorado y la ilusión de vivir a su lado. Y una lluvia de besos, niña, mojándote, con el corazón enamorado y la ilusión de vivir a su lado. Y esta fuga de besos, niña, buscándote. Corazón enamorado y la ilusión de vivir a su lado. Y una lluvia de besos, niña, mojándote, con el corazón enamorado y la ilusión de vivir a su lado. Y esta fuga de besos, niña, buscándote, buscándote, niña, mojándote.